Yo tengo, cuando doy clases, un parador de discusión con los chicos, que es que si está mal que Messi gane 468 millones de pesos por mes. Es un buen disparo. ¿Está bien o está mal? ¿Qué pensás? Y me agarraste, no, yo creo que 460, claro, 460, solo es como el orto, ¿no? Está mal, decís vos. Sí. ¿Vos qué pensás? Y yo creo que también, ¿no? ¿Por? Y porque habiendo gente que se muere de hambre, claro, diría alguno. Ahí está. Esa es la respuesta clásica. Uh-huh. O sea, el problema es, ¿está mal que Messi gane 468 pesos por mes? No. ¿Por qué? Si él lo genera y mueve eso y con la venta de camisetas solo, whatever. Ya está, el tipo genera ese ingreso. Lo que está mal y que uno empieza a ver mal es, bueno, mientras vos ganás eso, hay un par que no gana ni para comer. Claro. Entonces, el problema no sería discutible si no hubiese el sector que no gana para comer. Claro. A lo cual Messi te responde, yo no tengo nada que ver con eso, y tiene razón. Porque, bueno, vemos si paga los impuestos, tiene un par de quilombo con eso. Pero si él cumple con lo que tiene que hacer, ¿no? Acá pasa algo parecido. Es, hay grandes ganadores de lo que está pasando ahora. ¿Está mal que Grobocopatel gane fortunas? ¿Está mal que las tarifas de gas aumenten? En principio, lo que está mal es que no se pueda pagar. Claro, en principio no. Porque si vos te aumentan la factura un 10% y te aumentan tu salario 100%, ¿qué problema hay? El problema es si esa política lleva a lo que dijiste vos y la palabra es hambre. Uh-huh. No me importa el resto. O sea, imagínate que yo te diga, bueno, mira, ahora estos tipos vienen a modificar la matriz económica y vos que te querías comprar un BM, ahora te vas a comprar un Corsa. Uh-huh. Bueno, podés putear contra la diferencia entre el BM y el Corsa, pero sigue siendo un auto igual. El problema está es cuando la diferencia está entre comer o no. Claro. Ahí ya se acaba la joda, porque ahí ya no se discute, ¿está? Bien. Hubo una nota chiquitita, como todas las notas importantes, que decía que la Argentina tenía los precios de alimentos más caros de toda Latinoamérica. O sea, comer en Argentina sale más caro que comer en cualquier otro lugar. Sí, déjame, también me parece importante trazar este paralelismo porque hasta el año pasado Argentina estaba, en cuanto a lo que es el poder adquisitivo, muchísimo más alto. Por supuesto, estaba, claro, encima de cualquier país de Latinoamérica, ¿no? El que hace para... uno puede, si esta nota la saca Izquierda Unida o el diario de la izquierda, qué sé yo, uh-huh, bueno, estos tipos son tendenciosos, ¿okay? O lo decimos nosotros, qué sé yo, uh-huh, ¿no? La hizo Focus Market, ajá, que ya con el nombre, como es una consultora de afuera, le creemos. Claro. Porque acordate de la columna pasada, desde Alberti y Sarmiento, todo lo que venga de afuera es genial y todo lo que viene de acá es horrible. Que es justamente la antítesis de lo que tendría que ser, uh-huh, ¿no? Y es la antítesis de la idea. Bárbaro, barbarie, la idea sarmientina de barbarie, viene de griego, de que los griegos decían que los extranjeros eran ovejas y decían babá. O sea, que todo lo que venía de afuera era horrible, lo nacional había que defenderlo. Bueno, Sarmiento y Alberti lo dan vuelta, como discutimos en la cosa anterior, y todo lo que viene de afuera está genial. Bien, sigamos la idea de ellos. Siempre hay que respetar la idea de ellos para ver si es correcto o no y aprender. Focus Market dice que tenemos los alimentos más caros y da una serie de razones. Vamos a analizar cuatro nada más. Inflación. ¿Por qué creerías vos que los alimentos salen más caros porque hay inflación? Yo quiero acá dato de la compañera Vani Artola, sí, de Ritmo y Sustancia. Hoy, sí, me mostró un audio del Prezi que decía que era como una borrachera la inflación, ¿no? ¿Por qué? No terminé de escucharlo, ahí Vani me va a tirar el dato, pero porque en principio porque da en alegría. Principio da alegría. Ah, ahí, bueno, está. Bien. Eso lo dijo el presidente. Euforia. Mauricio, no hay que Macri confundir gordura con hinchazón, decían también en algún momento. Allá en Castelli se decía eso. Sí. Ahora entiendo el retraso del pueblo. Conclusión. Hay inflación. ¿Por qué vos crees que los alimentos se ajustan por inflación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna idea? Si vos devaluás, ¿quién dijo eso? Ah, ¿y eso sale al aire o no? No, salió. No salió. O sea, son aire. Más interesantes los comentarios, sí, del otro lado. Ay, de, sí, bien, bien, de siempre. Vengan para, eso este lado, vengan para acá. Siempre. Pónganla aquí. Si vos devaluás, ajá, los precios, ¿qué pasa? Tratan de ajustarse a lo que ganaban antes en dólares. Entonces van subiendo a medida que sube el dólar y vos la medida que comparás es en dólar. ¿Cuánto te cuesta comer en dólares en Perú, en Bolivia, acá? Bien. Si vos devaluaste, tenés inflación. Pero acordate que el gran Alfonso dijo que no iba a pasar. Y escuchémoslo a él diciendo que no va a pasar. Entonces, cuando nosotros levantamos el cepo y unificamos el mercado para que no haya 7 tipos de cambio, sino uno solo. ¿O sea que no se van a disparar los precios internos? No, porque va a subir el tipo de cambio oficial, que tiene poco impacto en los precios. que tiene poco impacto en los precios. Y va a bajar el paralelo, que tiene impacto en casi todos los otros precios. Y va a bajar el paralelo, que tiene impacto en casi todos los otros precios. Entonces, en esa propuesta, si hacemos las cosas bien, baja el paralelo de 16 al número que sea. Bien, ¿entendiste lo que dijo? El tipo dice, si nosotros devaluamos, no van a subir los precios. ¿Por qué? Porque como la gente setea los precios a dólar blue, y el dólar blue va a bajar, el paralelo va a subir, el dólar oficial no le importa a nadie, uh-huh. Fantástico. Tenés casi 50% de inflación en un año. Bien. Este ya dio sobradas muestras, y lo hemos discutido acá, de que es un pelotudo hecho y derecho. No, es un pelotudo químicamente puro. Si uno quiere estudiar un pelotudo en un laboratorio, lleva un Pratt Guy y eso le da la esencia al boludo. Bueno, ponele que este es así y ya está. Escuchemos al gran CEO Nacional que habla de inflación y de cómo se resuelve con una tranquilidad pasmosa. Escuchalo. Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Qué va a ser difícil? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Bien. A ver, de nuevo, mi razonamiento matemático es el siguiente. Vos aceptás una tesis como válida, independientemente de lo que sea. Si vos podés demostrar que es válida, ok. Si vos encontrás un contraejemplo de la tesis se cae. Eso es matemática pura, ok. Fantástico. Él dijo que la inflación es una demostración de lo inútil que sos gobernando. Bien, vamos a darle sus propios números. La inflación de 2015 fue del 23 al 24%, pero subiste el PBI 2.3. O sea, tu economía creció 2.3%, dato del INDEC de Todesca, pero inflacionaste 23%. Esto en el año 2015, teniendo en cuenta que el poder adquisitivo, volvemos otra vez a lo mismo. Tal cual, ¿no? Era distinto. Y aparte que tu economía crecía, ¿bien? La inflación para el 2016 estimada va a ser cerca del 46% sin contar el tarifazo. Porque los tipos todavía no metieron el tarifazo. El tarifazo entra en toda la cadena de valor porque le pega al productor y se transporta a la logística y se va al comerciante y lo terminás pagando vos. O sea, imagínate lo que infla eso. Sin contar el tarifazo da 46. A ver, lo duplicaste. Pero a su vez la caída del PBI, porque este año va a caer, es cerca de 2.3. O sea, tenés el doble de inflación y tiraste lo mismo que había crecido la economía en el 2015. Siguiendo la propia tesis de Mauri, sos el doble de inútil que el gobierno anterior para gobernar. Por número. 23 por 2 da 46, fantástico. Sos dos veces más pelotudo que el anterior y encima el anterior te hacía crecer. Dicho por vos, Mauricio, bueno, ponele que no. Está todo mal. La inflación no es un tema. Él lo dijo muy canchero. Ojalá el video, hay miles de videos de Mauri hablando de inflación, pero este lo elegí porque dice: ¡No! ¡No! Como diciendo, vos sos boludo. ¡La tengo atada! Bueno, 46 te digo, marmota. ¿Tá? Eso es una de las partes de por qué te da más caro. Después, ¿qué dice Focus Market como punto 2? Las tasas de interés son muy elevadas en términos comparativos a la región. ¿Por qué una tasa de interés es muy elevada? ¿Por qué te afectaría en el precio de los productos? Porque evidentemente vos cobrás al mes o a los dos meses y posiblemente necesitas pedir un crédito para poder cubrir esa brecha, ¿me entendés? Uh-huh. Ejemplo, yo te vendo a vos las papas que produzco. Mientras las estoy vendiendo tengo que empezar a sembrar. Hasta que vos me pagues, yo no tengo la semilla. Entonces, ¿qué hago? Voy a pedirle al banco guita para comprar la semilla y seguir el ciclo. Cuando le pido la guita al banco, el banco me cobra tasas de interés exorbitantes en Argentina. Bien, Sturzenegger, el otro, el colega que se lleva mal con Pragay, puso las tasas de interés al 36% anual. Con lo cual es imposible financiar cualquier cosa, porque imagínate que tenés que tener un negocio que rinda más del 36% solo para pagarle al banco. Porque después de pagar la banco tiene que pagar los impuestos. O sea, lo único que va a funcionar, y es evidente que es así, es los narcos y el campo. Porque el campo no paga impuestos, está claro. Y los narcos tampoco, así que genial. Bien. Ponele que, ¿cuál es el problema? El problema en sí era la inflación. Para pararla sí o sí tenías que subir la tasa de interés. Bien. El gasto público es en el fondo lo que les molesta. Y el problema es esencialmente la plata que gasta el Estado en otras cosas que no sea lo que tiene que gastar. Escuchémoslo, yo explico muy mal porque soy un economista de un barrio de La Plata. Escuchémoslo de segunda, a Fede. Leo. De segunda, escuchémoslo a Fede que daba clase en Harvard. Si bien hay algunas dificultades, la principal es el hecho de que la tasa de inflación se resiste a caer. Usted sabe que la de mayo y junio se ha ubicado un poco por encima de la de abril. En general está funcionando razonablemente bien. No hay razones para que se acelere necesariamente esta tasa de inflación y por otro lado el gobierno está continúa obteniendo resultados fiscales que razonablemente le dan un marco macroeconómico de estabilidad en general al programa. Por otro lado, permítame comentar el plan de privatizaciones, que es una parte esencial de la reforma del Estado, está funcionando bien. Yo estoy muy satisfecho con los resultados recientes de la licitación de Entel. Creo que 3 ofertas es un número importante. Vamos a tener 2 concesionarios, vamos a poder comparar cuál de ellos es el mejor. Así que creo que es un proceso que está saliendo bastante bien. ¿Notaste algo raro de lo que está diciendo Sturzenegger? Su optimismo, quizás. No, escuchaste que una palabra rara. Privatización. ¿Privatización? ¿Qué privatización? ¿Sabés qué pasa? Es Sturzenegger, pero padre. Claro. Cuando era viceministro de Economía de Cavallo, en los 90. ¿Y qué decía Sturzenegger padre? El problema es el gasto público. Lo mismo que dice Sturzenegger hijo. Para eso hay que bajar la inflación también. Para bajar la inflación tenés que bajar el gasto. Lo mismo que dice Sturzenegger hijo. Con lo cual, quédense tranquilos porque estamos yendo a una estabilidad 1990 en la entrevista, que además va a estar bien solventada por el proceso de privatizaciones que él estaba muy contento. ¿Alguna tesis más de que son los mismos de siempre, que las políticas son cíclicas? Hasta se llaman igual. Hasta se llaman igual. Son, parecen dinastías. Claro, tal cual. Bien, ponele que Sturzenegger y Pradegal son economistas, ¿no? Entonces, viste, todos economistas somos medio pelotudos, los corremos, vamos con gente que se dedica a las cosas reales. El tercer punto del problema del costo de los alimentos, dicho por el estudio este, es el costo laboral. Los costos laborales tienen una parte alta en la incidencia de los precios y dice que el problema es que los trabajadores argentinos consiguieron salarios por encima de su productividad. O sea, ganaban más de lo que generaban en valor, ¿me entendés? Vamos a traducirlo esto a público radial de San Carlos. Con la yegua ganabas bien. Claro. La hija de puta de la yegua ganabas bien. Y productividad es un eufemismo económico para decir no te puedo explotar como yo quiero. ¿Me entendés? Sí, en esta semana creo que en el Mini Davos salió a hablar un economista y dijo que justamente las inversiones van a llegar si se ajustan los salarios. Tal cual, ¿no? Que es lo que está diciendo acá, es ustedes están ganando mucho. La productividad... Si ustedes no se dejan explotar, claro, entonces no van a venir. El eufemismo de productividad, ¿cuál es? Es flaco, estás ganando más de lo que producís. Claro. Que en términos reales quiere decir, loco, no te puedo pagar 2 mangos como quiero, porque quiero llevarte la productividad de un chino de salario de $1 por día. Como no puedo, porque esta hija de puta te pagó de más, ahora te lo tengo que bajar. ¿Cuál es el ministro de Trabajo de Mauri? Triaca. Escuchemos la Triaca a ver qué piensa. Es que tiene suspenso. Se hace esperar, Jorgito. Es un momento muy especial. Estamos por iniciar una etapa bastante difícil, pero no por ello imposible. Creo que cuando iniciamos el gobierno las circunstancias eran peores. Pero de todas formas ahora estamos repechando la cuesta con una solidaridad expresa de todo el pueblo. Y bueno, queremos que el partido en esto es importante su expresión, sus reflexiones, sus consejos a los hombres que militamos en él, ¿no? Las negociaciones salariales en estos momentos, ¿abren alguna diferencia entre el partido justicialista y los hombres del gobierno nacional y de manera particular con su cartera? No, mire, creo que no hay diferencias. Esto lo ha dicho con toda precisión el presidente de la Nación. Nosotros estamos dentro de las posibilidades tratando de hacer pesar esta carga del ajuste en menor intensidad a los que menos tienen. Este es el propósito generalizado. Como los que menos tienen son más, entonces creemos que estamos más o menos siendo un tanto equitativos. De todas maneras, no podemos, por arte de magia, resolver los grandes problemas que... Bien. Habla Jorge Triaca. Padre. Ministro de Trabajo de Carlos Menem. ¡Apa! Diciendo... Hay que bajar los salarios, hay que hacer un ajuste, vamos a intentar de que sea lo más blando posible, pero evidentemente esto hay que ajustarlo. Y tengo el acompañamiento de la sociedad, dice él. La sociedad entiende que esto estaba dinamitado, pesa de herencia, y que hay que hacer algunos cambios, y bueno, son comprensivos. Como Pradegay diciendo, hasta que lo echaron entiende que este era el camino. Bueno, ponele que el padre era un forro, ¿no? ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo de Mauri? Triaca. Jorge Triaca. Escuchémoslo a Triaca. Hacer más inversiones en la zona. Por esa razón lo vemos al presidente de la Nación, también a la gobernadora y al intendente de Valenzuela de 3 de febrero. Escuchamos al presidente. Esto que yo les vengo diciendo, que tenemos que lograr que 1 más 1 sea igual a 3. Eso significa que todos trabajemos juntos para lograr que la Argentina vuelva a crecer. La Argentina vuelva a crecer cuando hay inversión. Por eso quiero felicitarlo, Alfredo, un empresario argentino que nunca dejó de apostar a este país. Cuando muchos vendieron, él siguió acá, desde acá invirtiendo en todo el país. Y hoy ratifica que cree, no solo en 3 de febrero, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Bien, ¿quién hablaba? Mauri. Mauri. El video de Triaca Hijo se lo comió el operador Gonzalo Ortiz. El punto que Triaca Hijo decía lo mismo que el padre, sentadito en su silla de ruedas, diciendo, no, lo que pasa es que acá hay que bajar la productividad y tenemos el acompañamiento de los sindicatos, lo cual es cierto, porque no le hicieron un paro todavía. Bueno, tengamos en cuenta que el 29 de septiembre se va a hacer un paro general. Claro, y tengamos en cuenta que le hacían paro a la yegua porque no querían pagar ganancia. Ganancia. Y ahora los echan y te estoy mostrando los datos. Okay. El punto 4 del estudio decía que los costos caros para la comida eran la intermediación comercial. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muy pocos tipos que controlan la venta de los productos. ¿Qué estaba haciendo Mauricio en ese video? ¿Qué? Inaugurando un coto el 3 de febrero. ¿Me entendés? Y aparte decía que un coto en 3 de febrero. Y decía que eso era el tipo de inversiones que necesitaban porque íbamos a crecer. En esta misma columna se discutió que en general el productor no recibe ni el 10% del precio y que los supermercados se quedan con el 60% de rentabilidad. Bien, si las cuatro cosas son ciertas y lo que dice Focus Market es cierto, las políticas de Mauricio generan hambre. Fácil. Agarra las cuatro cosas, ve las cuatro decisiones políticas de los tipos, intermediación comercial, él con coto. Inflación, los otros diciendo que la inflación no es un problema y te generan 46%. Costos laborales, Triaca diciéndote lo mismo que el padre, y Sturzenegger hablando de tasa de interés diciendo lo mismo que el padre. Son políticas de hambre, va derecho al hambre. Ponele que nosotros somos unos forros, porque no, ¿viste? Somos peronistas, sí. No, me había quedado pensando en lo del apoyo de los sindicatos, ¿no? Y lo que dijimos, que claro, el año pasado paraban justamente, no querían pagar impuestos a las ganancias. Que afectaba al 10%. Perdón, ¿no? Que era aparte fue promesa de que en mi gobierno nadie iba a pagar ganancias y todos los boludos la están pagando todavía. Es más, pagan más que los que pagaban el año anterior. Bueno, pero ¿esto a qué lleva? Que todas las centrales obreras se unan y que... Claro. Por fin, de alguna manera, empiecen a representar los derechos de los trabajadores. Vos fuiste al primer paro, ¿cómo se llama? Gerardo Martínez era el capo de la CGT en el primer paro a Menem. Vos eras muy chiquita porque sos muy joven. Yo fui. Era en Plaza de Mayo. ¿Vos sabés cuál era el discurso de Gerardo Martínez? Que a todo esto era inteligencia del batallón 601 de infantería en la dictadura militar. ¿Bien? ¿Sabés cuál era el discurso? Estamos mal. En la grada del paro en Plaza de Mayo estamos mal, pero hay que apoyarlo al compañero Menem. Con lo cual yo me fui. Gerardo Martínez, que, dicho sea de paso, sigue siendo sindicalista. En un paro. Sigue siendo sindicalista, sigue siendo el capo de la UOCRA y también estaba en la mesa chica con Caló y se llevaba bien con Cristina. ¿Está claro? Bien. Conclusión, nos quedan dos videos. Uno es el análisis de Juan Carr. Juan Carr, Red Solidaria. Bien, el tema era el hambre. Escuchemos cómo estaba, según Juan Carr, el hambre en la época de la yegua. Yo, por supuesto, una buena noticia. Esta noticia, además, bueno, que siempre es controversial, los temas sociales que vos siempre nos has acompañado, pero es curioso. O sea, primero, para celebrar, porque celebrar cabe en este caso, es que son las Naciones Unidas, ¿no? La FAO es la agencia que después de la guerra, en el año 45, se especializa en agricultura y alimentación. O sea, ellos, los número uno en el mundo en la temática de la nutrición, la desnutrición y el hambre, son los que dicen que estrictamente es Argentina, México, Chile, y nombra otros 5 países más de América, de Hispanoamérica, técnicamente han alcanzado la erradicación del hambre. Esto dice la FAO. Y por supuesto, bueno, mucho más allá del festejo, uno está acostumbrado primero a hacer una distinción. No está hablando de pobreza, la pobreza es más compleja, está hablando de hambre. Bien. No está hablando de pobreza, la pobreza es más compleja, está hablando de hambre. Bien. Y esto lo digo porque, bueno, por supuesto que el que quiere puede debatir, pero tiene que debatir con la FAO, que son los especialistas. En una reunión que tuvimos con los especialistas de Argentina, donde está la sociedad rural, CREA, los chacareros, las cooperativas, La FAO había informado ya el año pasado que la Argentina estaba produciendo proteínas para 440 millones de personas, todo el campo argentino, para un año 440 millones de personas, lo había dicho el año pasado la FAO. ¿Y ahora qué habría que hacer? Distribuir mejor los alimentos, por supuesto, hay que mejorar los niveles nutricionales, y por supuesto también es cierto que hay que mantener esta, darle estabilidad a este momento, y al mismo tiempo, ni hablar, vamos después por la pobreza cero, que será dentro de algunos años. Apa. Bien, Juan Carr, pobrecito, dijo pobreza cero al final. 2013. Lo que dice el tipo, Red Solidaria, ¿ok? No es el resabio de Tupamaros en Uruguay. Dice que la FAO, que es la Agencia de Alimentación de Naciones Unidas, declaró que la Argentina estaba a un paso del hambre cero. ¿Cuándo fue esto? 2013. Y a su vez le decía, en una reunión con Sociedad Rural y demás, como si les interesase, que producíamos alimento para 440 millones de personas, somos 40. 440 millones de personas comían proteína con lo que nosotros producíamos, somos 40. Claro, en un poquito mejor distribuido, como decía Carr, acabase el hambre. Y si vos lograbas terminar con el hambre, ¿a qué ibas? A la pobreza, que como dice él, es estructural, tiene mucho más complicaciones, mucho más difícil discutir y demás. Pero por lo menos, hambre no. Bien, si las políticas estas son para hambre, escuchemos a alguno que sepa a ver si es cierto o no. ¿Cómo definís vos esta situación, digamos, esa pobreza extrema? ¿Realmente en la Argentina hay hambre? ¿Uno puede hablar de hambre en la Argentina si son 100.000, 20.000, 50, no sé, hay hambre en la Argentina? Yo creo que estamos ante una emergencia nutricional y que hay situaciones puntuales de hambre. Sí. Un dato que para mí es clave es que bajó el consumo de leche fluida. Sí. En la Argentina todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos. Bajó el consumo de leche en sachet. ¿De cuándo me estás hablando? Estoy hablando de los últimos 4 meses. 4 meses. ¿Bajó el consumo de leche? De leche. Para mí ese es el dato más significativo para ver problemas nutricionales. Bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche, subió el consumo de harinas. No es solo que hay más gente en comedores, que más gente va a un comedor porque no le alcanza el dinero, sino que se está comiendo peor. Eso plantea un problema estructural. Sí. La Argentina tiene tercera generación de exclusión. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Sí. El núcleo de eso tiene que ver con la vivienda y con la alimentación. Si alguien se está alimentando mal, tiene problemas a futuro, es evidente que estamos ante un problema serio que viene de largo, pero que objetivamente ha empeorado en los últimos meses. Bien, el que hablaba era Daniel Arroyo. Daniel Arroyo fue viceministro de Desarrollo de la Nación, economista y posiblemente el tipo que más sepa de hambre en Argentina. Milita en el FR, ¿no? Y el flaco es posiblemente el especialista más grande en hambre en Argentina. Y él mismo te está diciendo que el dato del millón es baja el consumo de carne, baja el consumo de leche, sube el consumo de harinas. Eso en términos de comida es dejás de comer proteínas para comer harinas. ¿Sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Las proteínas, sobre todo en los primeros años. Tal cual, las proteínas las exportás porque según la FAO haces proteínas para 440 millones de personas y acá te cagás de hambre. Listo. Entonces, ahora sí me puedo sentar con data. A mí todas las veces que nosotros discutimos y si ustedes ven algo acá, a mí lo que más me molesta es discutir sin data. Vamos a discutir con la data. Fantástico. ¿Hay hambre en Argentina? Sí. ¿Está mal que Messi gane 468 millones de euros? Y es complicado, creo que me tiro más a lo que dijo Rodo, ¿no? Está mal si hay hambre. Tal cual. Entonces, ¿está mal que te aumenten los alimentos y la sociedad rural gane más? Sí. ¿Sabes por qué? Porque eso genera hambre. Claro. Después, llévate la que quieras, loco. Como te la llevás en el 2013 que tenías cosecha récord y todo, llévate la que quieras, pero no me cagues de hambre los pibes. Porque cuando te cagan de hambre los pibes, pasa lo que dice Arroyo, tenés tercera generación de gente que aunque quieras no podés incluirlo dentro del sistema y termina con gente choreando, porque están por fuera. Uh-huh. Vos le exigís desde el Estado de Derecho lo que el Estado de Derecho no le brinda. Claro. Está mal que gane Messi y no, ¿sabés por qué? Porque vive en España. Está mal que gane no, porque vive en España. Está mal que el suizo con más plata tenga más plata que el 50% restante no, porque vive en Suiza. Está mal que la sociedad rural gane fortuna y ahora están presionando para que les vuelvan a bajar las retenciones de las hojas. Sí, ¿por qué? Porque generan 440 millones de toneladas de proteína y acá hay hambre. Respuesta dada. Con información. No porque yo creo que son todos putos, sino por información. Igual crees que son todos putos, yo sí, sé que sí. Ojo, de nuevo, puto en término de Ortiva. Sí, no, claro. Más vale, obvio. Vigilante. No, no, putos amistosos, digamos. Sí. Puto peluquero. Claro. ¿Está? Entonces, cuando alguien te pregunte eso, vos fijate que es buena la respuesta. ¿Está mal que Messi gane esa guita? No. ¿Por qué? Porque viene a España. Sí, el negocio del fútbol es que gane lo que sea. No, pero que los mismos, los de acá, que no nos generen, claro, se llenen de guita, pero que no nos rompan. ¿Qué era lo que hacías? Claro. ¿Qué era lo que hacías? Claro. Porque el mismo Carr te está diciendo, en 2013 todos los años de Cristina fueron cosecha récord y el campo duplicó la cosecha en los años de Cristina. La levantás en pala, ¿ok? Querías más. Ahí está donde está la discusión. ¿Que podés crear más? Sí, pero después de que me dejes comer. Claro. Si vos me dejás comer, no hay problema. Si no me dejás comer, no, te tengo que retener. Para poder retenerte, te tengo que entrar en conflicto, me vas a cortar las rutas y todo lo que quieras. Ok, pero yo te tengo que retener porque lo que estoy jugando es el hambre. No el Corsa contra el Mercedes. Estoy jugando vivirme contra morir.